En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 23 de noviembre, por delante vamos a tener un día en el que va a continuar soplando el viento, será moderado de componente oeste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas volverán a subir, ahora tenemos 18,4 grados según el termómetro de Teleelch y alcanzaremos una máxima de 24 según la previsión de nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Sentimiento e ilusión fueron esa llama. Pues este es el nuevo himno del Elche Club de Fútbol para conmemorar su centenario. La primera división, la primera. Se presentó anoche en el centro de congresos. La banda ilicitana Diagnóstico Binario ha sido la encargada de realizar este himno. En él escuchamos palabras orgullo, el campo de Altavix, 100 años, Palmeral, Guidama, Plaza de Baix, Estadio Martínez Valero, honor, pasión. Es un poco larga para que se pueda cantar a coro. Menos mal que está ese estribillo que acabamos de escuchar. Se repite varias veces y no es muy difícil de entonar ni de recordar. Todos somos Elche, OE, un sitio blanco y verde, OE, luchando a lo Elche. Veremos si a la afición le quedan ganas de corearla cuando se retomen los partidos tras el Mundial y el nuevo entrenador pueda hacer ese milagro que esperamos, resucitar un equipo que está ahora en puestos de descenso. Siete de leyenda, escudo y bandera, nuestro honor y la pasión, las armas, una única opción, y todos somos gente. Pues este es el nuevo himno que ya empezaremos a escuchar a partir de hoy. Y también en el relato informativo les contaremos las declaraciones de los que ayer fueron a Madrid para presentar la candidatura de Elche a sede de la Agencia Espacial Española. Además, la Universidad Miguel Hernández ya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el aviso de contencioso administrativo contra el Gobierno valenciano para evitar que se implante el grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Ayer la consellera de Política Territorial estuvo en Elche para inaugurar una jornada de divulgación sobre la nueva Ley de Protección del Territorio. En la Comunidad Valenciana hay 194.000 viviendas irregulares y la nueva normativa pretende reducir la cifra y el impacto medioambiental que tienen estas construcciones ilegales en el territorio. El Centro de Congresos acoge hoy una jornada organizada por Visitelche para preparar de forma conjunta con el resto de ayuntamientos, donde también tienen el arroz con costra como plato típico de los municipios, la petición a la Generalitat Valenciana para que sea declarado bien de interés cultural. Y la denominación de origen de la granada mollar ha comenzado a repartir las cajas de granadas a influencers que suman más de 4 millones de seguidores y a personas famosas como la embajadora de la campaña de este año, Alaska. También la están recibiendo periodistas y personajes destacados de la ciudad. Y en la crónica deportiva, el nuevo entrenador, Pablo Machín, es el líder que necesitan, según señaló ayer en rueda de prensa el capitán del equipo, Gonzalo Verdú. En el primer entrenamiento hubo ausencias significativas por lesiones y por la noche se celebró la gala del centenario en un centro de congresos abarrotado por los aficionados. La gala sirvió para anunciar los actos conmemorativos, rendir homenaje a los jugadores destacados, los que están y los que no, y presentar ese nuevo himno del centenario del Elche Club de Fútbol. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 6 minutos de las 7 de la mañana, vamos a iniciar el relato informativo yéndonos a Madrid. Allí se presentó las fortalezas de la candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española, la candidatura de Elche. Con esta presentación se quiso dar más visibilidad nacional a esta candidatura y que cuenta con un aval de más de 140 entidades y organizaciones autonómicas, provinciales y locales. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días, ¿cómo fue la presentación en Madrid? Buenos días, Ros. Una amplia delegación ilicitana arropó ayer en Madrid la presentación de la candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. También estuvo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien aseguró que esta ciudad dispone del ecosistema científico, las infraestructuras y el tejido empresarial idóneo para establecer la agencia que, dijo, orientará y dirigirá las estrategias y actividades en el ámbito del espacio. Además, señaló el factor humano, el rigor empresarial y la unidad política y social como motores de la propuesta. Por su parte, el alcalde señaló que la candidatura de Elche es sólida, solvente, rigurosa y bien elaborada, y esta sería la ubicación más idónea para la agencia. Entre los puntos fuertes, destacó el hecho de contar con un edificio singular, vanguardista y sostenible, ubicado en Elche Parque Empresarial, además magníficamente comunicado con el quinto aeropuerto en número de pasajeros. También dejó claro la singularidad de la candidatura por el hecho de que se están desarrollando proyectos aeroespaciales como ENSYS y PLD Space. La candidatura de Elche cuenta con el respaldo de más de 135 organizaciones, entre ellas del sector aeroespacial, instituciones, asociaciones y colectivos sociales. Pues escuchamos al presidente de la Generalitat y al alcalde. Para alcanzar juntos esa prosperidad social inclusiva y que España tenga el papel que le corresponde, sin duda, en este ámbito. Tenemos ya a Pedro Duque y ahora esperemos tener también, más pronto que tarde, la sede de la Agencia Espacial Española. Que tiene un gran impacto por dos razones. Por una, porque hemos sido capaces de generar unidad y una ilusión colectiva, que creo que a una ciudad siempre le viene bien. Y dos, porque, si me permiten la expresión, hemos podido mostrar músculo en la Comunidad Valenciana y en el conjunto del país. En esa presentación hubo una amplia delegación de la sociedad ilicitana, como ha dicho Marga García, con el alcalde a la cabeza, pero también con el presidente de Pymesa, con el director de Pymesa, el gerente, concejales, portavoces de la oposición y varios representantes de empresas, sindicatos y hasta la Universidad de Elche. De hecho, ha sido la primera vez que coincidieron el rector de la UMH, Juan José Ruiz, con el presidente del Consejo, Ximo Puig, tras el aviso presentado para denunciar al Consejo en los juzgados, con el objetivo de evitar la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante. El recurso, pues a petición de todos los organismos, ya sabéis, el Consejo Social, el Consejo de Gobierno, Delegación de Estudiantes Central, Delegación de Medicinas, pues está ya presentado, lógicamente, por lo menos el aviso de recurso. Entonces ahora nos tienen que mandar la documentación para estudiarla y ver cómo seguimos el procedimiento. Y la mayoría de los integrantes de esa delegación ilicitana, incluidos los periodistas de Elche, fueron en AVE a Madrid. La parada fue la de Chamartín en lugar de Atocha y el senador de Compromís, Carles Mulet, ha criticado que el gobierno de Sánchez no cambiará de postura. Los trenes de alta velocidad que salen de nuestra provincia mantendrán Chamartín como estación de destino. Se encuentra en el norte de Madrid, a más de 8 kilómetros de distancia de Atocha y, por tanto, está más alejada del centro, algo que ha sido criticado por el senador Carles Mulet y a lo que se han sumado colectivos y partidos políticos ilicitanos, porque aseguran es un agravio para el turismo y economía de la ciudad. Además, advierte que el gobierno tiene la intención de que todos los trenes de Valencia y Castellón también paren en Chamartín. Y mientras el presidente del Consejo y el alcalde estuvieron en Madrid, vino a Elche ayer la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, para inaugurar una jornada sobre el trabajo de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, afincada en Elche. Explicó que se ha estado catalogando todas las viviendas ilegales que se han construido en suelo no urbanizable y han contado 194.000 en toda la Comunidad Valenciana. Anunció que van a reducir su impacto medioambiental a través de una ley, de una nueva ley que intenta poner freno a que se cometan más irregularidades en el ámbito de la gestión urbanística. Para la consellera es importante combatir el cambio climático a través de una gestión correcta del urbanismo. La responsable autonómica valoró la elección de Elche como sede de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio porque esta ciudad posee, dijo, un impresionante tejido empresarial y un atractivo turístico de primer nivel. Y ayer escuchábamos en este mismo informativo a la portavoz de Compromís proponer una lista con 123 nombres alternativos para el callejero de Carrús, porque aseguran que están de acuerdo que los actuales son vestigios franquistas. El Partido Popular en declaraciones a Teleelch le recordó a la portavoz de Compromís algunas de las historias que hay detrás de esos nombres, como el de Bernabé del Campo La Torre, José Belso o Asunción Parreño. Escuchamos a Claudio Aguilar. Esas personas y siguen negándose a reconocerlo. Y quiero volver a repetírselo. José Belso Castaño fue fusilado porque fue sacerdote. Asunción García Parreño, ama de casa, también asesinada el 8 de septiembre de 1936. Bernabé del Cano La Torre, arcipreste de Santa María, fusilado el 18 de septiembre de 1936. Días antes de que lo asesinaran, sus verdugos le estaban cantando en la puerta de Santa María: «Señor cura de este curato, si no se marcha ya, le mataremos como a este gato». También el Partido Popular reclamó ayer al equipo de gobierno que ponga en marcha el cheque verde que prometió en 2021 a los agricultores de Elche. Según el portavoz adjunto del Grupo Municipal, José Navarro, un año después no se sabe nada de esta convocatoria de ayudas para proteger y fomentar la palmera datilera y promover sistemas viables de gestión agraria. Esa subvención destinada a agricultores y a propietarios de palmeras para realizar un cuidado y un mantenimiento de las propias palmeras. Una subvención que por parte del Partido Popular hemos alabado en numerosas ocasiones, siempre y cuando se ponga en marcha. Y lamentablemente en los últimos años no ha sido así, dejando perder 50.000 euros por año. Y continuamos con más asuntos. La denominación de origen de la granada Mollar sigue con su campaña de visibilización y promoción de este producto estrella del Camp d'Elx. Ahora ha iniciado el envío de un centenar de cajas a profesionales de los medios de comunicación, personajes populares e influencers vinculados con la gastronomía y la nutrición para mostrar las bondades de esta fruta. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. La denominación de origen de la granada Mollar de Elche ha enviado un centenar de cajas con el producto estrella del Camp d'Elx a personajes populares, profesionales de los medios de comunicación e influencers vinculados con la gastronomía, la nutrición y el deporte, que suman más de 4 millones de seguidores en redes sociales. Esta caja llegará a Alaska, protagonista de la última campaña de la granada Mollar, junto al padrino de honor de la temporada pasada, el periodista periodista José Ribagorda, además de la periodista ilicitana Mónica Carrillo y Pepa Fernández, quien visitó hace años Elche para dedicar su programa de radio a esta fruta. El envío está compuesto por 5 kilos de granadas e incluye una postal que hace alusión a las características que la convierten en la reina de todas las granadas. Según el presidente de la denominación de origen, Francisco Oliva, con estos envíos se quiere tener un detalle con la gente que ha apoyado o ha tenido relación con la granada Mollar, y a aquellos que no la han tenido, acercarles este producto, que la disfruten y comprueben sus cualidades. Sí, venimos ya haciéndolo hace ya unos años, efectivamente. Lo más interesante es hacerle llegar este detalle de la cajita de granadas, como tú bien decías, influencers, gastronómicos, deportistas, personajes conocidos públicamente. Y bueno, y poco a poco, pues como comentamos, cada año potenciar un poquito más la granada y darla a conocer a cada día un poquito más. Y Elche ha ratificado su compromiso con el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista durante la celebración del quinto aniversario de su firma. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, ha señalado que desde Casa de la Dona seguirán cumpliendo compromisos y medidas concretas para contribuir a la erradicación de la violencia machista y la contribución a una sociedad no violenta y basada en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, que respete la diversidad y los derechos humanos. El pacto cuenta con 298 medidas concretas en una estructura de 5 ejes y 21 objetivos. Y por otro lado, la Universidad Miguel Hernández de Elche celebró ayer martes los premios Consejo Social a las cátedras institucionales, en reconocimiento a las personas y entidades que han destacado de las 10 cátedras existentes en la actualidad en esta institución académica. Por ejemplo, la Cátedra Misteri de Elche galardonó a la Sociedad Venida de la Virgen por su 650 aniversario, y la Real Orden de la Dama, con la Dama Viviente de protagonista, también fue premiada por la Cátedra Dama de Elche. Y la Cátedra Miguel Hernández entregó el premio al cantaor Manuel Gerena, al que tuvimos luego por la tarde en el Gran Teatro, el teatro, actuando en un espectáculo organizado por la propia cátedra, hablando de la obra y la figura del poeta Miguel Hernández. Hablamos de más premios. El Conservatorio de Música de Elche entregó ayer los suyos, los de enseñanzas profesionales y menciones honoríficas, por Santa Cecilia, la celebración de la patrona de los músicos. El conservatorio ha incrementado su número de estudiantes respecto al periodo prepandémico y gracias a la cesión de aulas del Colegio Baix Vinalopó para acoger a los nuevos alumnos ante la falta de espacio en las actuales instalaciones. Escuchamos al director del conservatorio, José Galeano. Agradecer también no solamente lo que son las gestiones para hacer el edificant, también para lo que es la cesión en el Colegio Baix Vinalopó. No sabéis lo que supone estar en un terreno, lo que es en unas instalaciones que son propiedad municipal, porque claro, en los alrededores hay que mantenerlos, hay que vigilar, hay que cuidar los jardines, aunque siempre estamos quejándonos de la falta de luz, pero creo que nos vamos a ir y... El Ayuntamiento está a la espera, siguiendo con el conservatorio, de la delegación de competencias de la Consellería para materializar el nuevo Conservatorio de Música, una inversión de 10 millones de euros del plan Edifican, que acabará con la falta de espacio. Carlos Almela y Manuel Bustamante lograron el premio de enseñanzas profesionales de piano y guitarra, respectivamente, mientras que Nadia Nouadra y Álvaro Ruiz consiguieron alzarse con la mención de honor de clarinete y guitarra. 300 médicos de familia de toda la Comunidad Valenciana se darán cita este viernes y el sábado en el Centro de Congresos de la ciudad para hablar de investigación en atención primaria, de vacunas y salud en el planeta, o aspectos éticos como la ley de la eutanasia. Este congreso, llamado SOBAMFIC, trasladará algunas de las conferencias al Centro Social del Raval e incluye un taller de RCP en las inmediaciones de Puerto de la Morera. Y seguimos con más asuntos sanitarios. En el Hospital del Vinalopó, pues ha recibido este año la tercera promoción de residentes de su historia, ofertando plazas de formación en especialidades como oftalmología, medicina familiar, intensiva o pediatría, entre otras muchas. Desde 2016, el Ministerio ha acreditado al hospital como centro docente. De momento, cuentan con 17 plazas acreditadas, de las que 14 son para MIR y 3 para el personal de enfermería residente. Además, desde el hospital han anunciado que el servicio de radiognóstico se ha acreditado como unidad docente para formar médicos del MIR a partir del próximo año. Los dibujos bordados de Claudia Martínez han ganado la primera edición del primer premio Arte Textil Contemporáneo convocado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Más de un centenar de propuestas han concurrido a este certamen, dotado con 12.000 euros, que incluye una exposición colectiva con los 21 proyectos preseleccionados por el jurado, que se puede visitar en la Orden Tercera del Complejo Cultural de San José, en el barrio del Pla, hasta el próximo 20 de enero. Y hablamos de una celebración destacada, la de Avelina, que ha cumplido 100 años, feliz y rodeada de toda su familia. Una fiesta por todo lo alto, donde por supuesto Avelina sopló las velas, no faltó la canción del cumpleaños feliz y todos le desearon que cumplan muchos más. Teleelch estuvo en su fiesta y pudimos hablar con ella. Tras 100 años nos aseguró que su familia es lo mejor que ha sabido hacer. Nació en Huesca en el 22 y allí se crió, pero después de casarse vino a Elche con su marido, que pidió plaza en Telefónica. En esta ciudad ha disfrutado las últimas décadas, dedicada a su familia y criando a sus 4 hijos, incluso el más pequeño nació aquí, en Elche. Buena familia, eso es lo más importante, que son todos buena gente y trabajadores, todos. También los maridos que tienen mis hijas también son buenos yernos. Y la nuera, pues, ¿qué te diré yo? Siempre cuando viene me dice, la quiero como a mi madre. Ahora, aunque la salud ya no es la mejor porque tiene problemas de movilidad, es una persona, dice, feliz. Eso sí, desea cumplir más años, pero no dependiendo de los demás. No, tantos ya no quiero tantos. Porque mientras vales y te puedes manejar bien, bien, pero eso que no puedas ni salir a la calle, si no te llevan, pues la verdad no, eso no. Y hoy en el centro de congreso se llevará a cabo una reunión técnica en la que se darán cita responsables de los ayuntamientos de Pego, Callosa y Orihuela para unirse al de Elche. Se preguntarán qué tienen estas localidades en común. Pues un plato muy típico, el arroz con costra. Desde la Concejalía de Turismo se ha organizado esta reunión bajo el paraguas de Visite Elche para preparar de forma conjunta la petición a la Generalitat Valenciana para que la costra sea declarada bien de interés local, cultural. Los participantes en esta jornada podrán degustar en el huerto de San Plácido la costra La Leña que elabora la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. Su vicepresidente Carlos Berenguer pues valora positivamente que se haya abierto este expediente para conseguir la declaración de la costra como VIC. Lo escuchamos. Lo valoramos positivamente porque así de cara, digamos, a todas las ciudades y provincias de España, pues que se divulgará más fuertemente el plato típico de esta zona. Y terminamos con una carrera. Y es que el 4 de diciembre se va a celebrar la primera carrera solidaria Ruta 091 organizada por la Policía Nacional de Elche. Los beneficios se van a destinar íntegramente a favor de la Asociación para la Atención de Personas con Diversidad Funcional, ANOA Elche, y para la Asociación de Discapacidad y Enfermedades Raras, Sense Barreres. Constará de una carrera de 5 kilómetros y una marcha popular por el casco urbano de la ciudad y con un tiempo para realizarla de 70 minutos. La salida y meta se ubicará en la Plaza de Baix y contará con actividades pues, para los más pequeños.

el delantero ex de Rosario Central. En principio se le espera en los próximos días para que se incorpore a la disciplina blanquiverde y comience ya a entrenar. Es la única ficha que quedaba libre y que ocupará a partir del 1 de enero. Es otro de los capítulos en el que Pablo Machín va a tener que intervenir, en el capítulo de altas y de bajas. Por la noche el protagonismo lo tuvo la gala del centenario que se celebró en el Palacio de Congresos, abarrotado de aficionados, de abonados y también de exjugadores importantes en la historia de la entidad. Se presentó, se lanzó el himno oficial del centenario por parte del grupo ilicitano Diagnóstico Binario. El himno se llama Un Sentimiento Centenario y hace, lógicamente, alusión a todos los símbolos frangiverdes y no solo del club, sino también de la ciudad. Por otra parte, destacar que se espera un partido de la selección española que se celebrará en el mes de marzo y que será clasificatorio para la Eurocopa de 2024. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la situación de Poniente, que nos va a dejar temperaturas primaverales durante esta madrugada. Las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han bajado hasta los 15 grados, mientras que en el sur del Camp de Elch hemos alcanzado valores en torno a los 11-12 grados. Hasta primeras horas de la tarde nos va a acompañar abundante nubosidad, sobre todo de tipo alto. En el último tramo, entrada la noche, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Sin duda el protagonista será el viento moderado de componente oeste con rachas de 40-50 km por hora y el ascenso de las temperaturas máximas, que aquí en la ciudad van a rondar los 24 grados. Mañana jueves bajarán las temperaturas, alcanzaremos valores en torno a los 21 o 22 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada aquí en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados, en una jornada mucho más estable, en la que ya por la mañana el viento estará en calma y por la tarde se activará el viento flojo de sureste y tendremos cielos prácticamente despejados, aunque seguiremos viendo algún intervalo aislado de nubosidad de tipo alto. El viernes nos cruza un sistema frontal de origen atlántico desgastado. Hasta mediodía o hasta las horas centrales nos va a dejar abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota, por la tarde el viento moderado de componente noroeste y las temperaturas para el viernes bajarán por lo menos hasta los 19 grados y ya durante el fin de semana se impone una dorsal anticiclónica que va a garantizar la presencia de aire relativamente templado y temperaturas máximas en torno a los 21-22 grados. Si tienes un problema de salud y buscas confianza, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia. Corazón, maxilofacial, hemodinámica, medicina nuclear, torácica y sin tener que desplazarte a Alicante. Si quieres esperar la mitad que en otros centros públicos, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306, 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. ¿Necesito cambiar los electrodomésticos? Y estoy esperando al Black Friday. ¿Quieres Black Friday? ¿Quieres Black Friday? ¡Pues toma Black Friday! En elprogresoelche.com todo el mes de noviembre, precios Black Friday con hasta el 50% de descuento y financiación 12 meses sin intereses. ¿Elprogresoelche.com? ¿La tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla? ¡Sí! ¡Están en Elche! Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla, en la web elprogresoelche.com o en el teléfono WhatsApp 660-938-730. Y no pagues más por lo mismo. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en pista de hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly jolly Christmas. Adelanta la Navidad en Congelados Pamar. Haz ya tu reserva, no esperes.

producto, que la disfruten y comprueben sus cualidades. Sí, venimos ya haciéndolo hace ya unos años, efectivamente. Lo más interesante es hacerle llegar este detalle de la cajita de Granada, como tú bien decías, influencers, gastronómicos, deportistas, personajes conocidos públicamente. Y bueno, y poco a poco, pues como comentamos cada año, potenciar un poquito más la Granada y darla a conocer a cada día un poquito más. Y hoy en el centro de congresos se llevará a cabo una reunión técnica en la que se darán cita, se esperan, a los responsables de ayuntamientos de Pego, Callosa y Orihuela para unirse al de Elche. Se preguntarán qué tienen estas localidades en común con Elche, pues un plato muy típico, el arroz con costra. Desde la Concejalía de Turismo se ha organizado esta jornada bajo el paraguas de Visite Elche y junto a la Consellería para preparar de forma conjunta la petición a la Generalitat Valenciana para que la costra sea declarada bien de interés cultural. Los participantes de esta reunión técnica podrán degustar en el huerto de San Plácido la costra a la leña que elabora la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. Y seguimos con más asuntos. Elche ha ratificado su compromiso con el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista durante la celebración del quinto aniversario de su firma. Y la Universidad Miguel Hernández celebró ayer martes los premios Consejo Social a las cátedras institucionales en reconocimiento a las personas y entidades que han destacado de las 10 cátedras existentes en esta institución académica. La del Misteri d'Elche ha galardonado a la Sociedad Venida de la Virgen por su 650 aniversario. También ha habido reconocimiento para la Dama Viviente de la Real Orden por parte de la Cátedra de la Dama de Elche. Y la cátedra Miguel Hernández, por ejemplo, entregó el premio al cantaor Manuel Gerana, quien además actuó por la tarde en el Gran Teatro, en el espectáculo organizado por esta cátedra para dar a conocer aún más la figura y obra del poeta Miguel Hernández. El Conservatorio de Música, pues seguimos hablando de más premios, entregó ayer los suyos de enseñanzas profesionales y las menciones honoríficas por Santa Cecilia, la celebración de la patrona de los músicos. Carlos Almela y Manuel Bustamante lograron el premio de enseñanzas profesionales de piano y de guitarra, respectivamente, mientras que Nadia Nouadra y Álvaro Ruiz consiguieron alzarse con la mención de honor de clarinete y de guitarra. El director del Conservatorio de Música, José Galiano, aseguró, destacó el incremento del número de estudiantes respecto al periodo prepandémico que se ha obtenido gracias también a la cesión de las aulas del Colegio Baix Vinalopó para acoger a los nuevos alumnos de enseñanzas elementales ante la falta de espacio de las actuales instalaciones. Y la concejal de Cultura y Educación recordaron que están a la espera de la delegación de competencias para iniciar en la construcción del nuevo Conservatorio de Música en Elche, que cuenta con una inversión de 10 millones de euros. Y 300 médicos de familia de toda la Comunidad Valenciana se darán cita este viernes y sábado en el Centro de Congresos de la ciudad para hablar de investigación en atención primaria, de vacunas y salud en el planeta o aspectos éticos como la ley de la eutanasia. Y el Hospital del Vinalopó ha recibido este año la tercera promoción de residentes de su historia, ofertando plazas pues, de muchísimas especialidades. Desde 2016 el Ministerio le acreditó a este hospital como centro docente y ahora ha conseguido una nueva acreditación para su unidad, su servicio de radiodiagnóstico, que se ha convertido en unidad docente para formar a médicos del MIR a partir del próximo año. Los dibujos bordados de Claudia Martínez son los que han ganado la primera edición del Premio Arte Textil Contemporáneo del Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación. Más de un centenar de propuestas han concurrido a este certamen, dotado con 12.000 euros, que incluye una exposición colectiva con los 21 proyectos preseleccionados por el jurado, que se puede visitar esa exposición desde ayer y hasta el 20 de enero en la Orden Tercera del Complejo Cultural de San José, en el barrio del Pla. Y hablamos de una celebración, la de Abelina Moore,

Y bueno, Gonzalo Verdú nos dejaba un titular, una frase en la que decía que Machín es el líder que necesitan. Bueno, pues ya está ahí ese líder, que ayer ya se vistió de largo con chándal, demostrando buena forma, la verdad es que está para jugar, a sus 47 años, tiene buena pinta, y muy atento, estuvo muy atento en todo momento en el entrenamiento, se nota que es un entrenador de carácter, que tiene liderazgo, y eso es lo que necesita ahora mismo la plantilla del Elche para ponerse las pilas. Machín tiene muchos deberes en su hoja de ruta, el primero recuperar anímica y físicamente a la plantilla, y a partir de ahí prepararla para los partidos que le vienen. Le vienen sobre todo oficiales, el de Copa el 20 de diciembre y el de Liga el 29 de diciembre contra el Atlético de Madrid. Pero antes tendrá algún partido amistoso más, como el Festa d'Elx, que ayer se anunció, aunque sin fecha, podría ser para la jornada festiva del 8 de diciembre. Ese Festa d'Elx por la tarde-noche, presumiblemente contra el Leeds United de la Premier League. Y bueno, también se anunció en ese calendario de actos del centenario que en marzo hay un partido de la selección española, además clasificatorio para la Eurocopa de 2024, que presumiblemente sería el primero contra Noruega, en algunos, como digo, de los actos del centenario, donde sobre todo brilló y se le dio mayor protagonismo a ese himno del centenario que se titula Un sentimiento centenario, donde ya hemos escuchado la letra y bueno, pues hace alusión a todos los símbolos del club, de la ciudad, y en definitiva, bueno, pues es un himno que queda ya como oficial dentro de la historia del Elche Club de Fútbol a partir de ahora en estos 100 años. Y por cierto, ¿has podido ya aprenderte el estribillo? Porque de toda la canción es imposible, supongo que habrá que repartir la letra en el primer partido cuando se reanude la liga. Bueno, lo que no sé es si seguirán poniendo, cuando salgan los jugadores, el aroma ilicitano, o pondrán este himno del centenario. No lo sé. A ver, el estribillo no es muy difícil, es facilón y es pegadizo. ¿Pero te lo sabes de memoria? No me lo sé. Yo tampoco. ¿Todos somos Elche o EOE? Sí, efectivamente, todos somos Elche. Algo del color blanco y verde. Exacto, y a lo Elche, ganar a lo Elche. No, la lucha, luchamos a lo Elche. A lo Elche, exactamente. Bueno, yo creo que... A ver. Que lo tienes por ahí, vale. Sí. Ahí, déjalo. Un siglo blanco y verde. Este ya es el estribillo. Y todos somos Elche. Un siglo blanco y verde. Claro, 100 años, un siglo. Claro, claro. Luchamos a lo Elche. Es una frase que se quedó el año pasado, se inventó el año pasado. Blanco y verde el color. Dentro del corazón. Bueno, pues ese es el estribillo. Es pegadizo. Sí, el estribillo a mí, sí. A mí me gusta. El resto de la canción a mí todavía no me llega a convencer, claro, Aromas Ilicitanos. Es que, pero podía haber sido una oportunidad de oro para ese himno fuerte, épico, con más fuerza y que sobre todo pensado en que se puedan corear por... 15.000, 18.000, ¿cuántos abonados? 24.000. 24.000 almas. Yo es que creo que se ha hecho pensando en eso. Lo que pasa es que ten en cuenta, lo que tú pides es algo parecido a lo que tiene como el himno institucional. El himno institucional es eso, es mucho más solemne, mucho más serio. Esto se ha querido hacer un himno más moderno, más acorde a los tiempos. Yo recuerdo que cuando se hizo el himno del Sevilla, al principio hubo críticas y ahora es, sí, lo llevan grabado en la piel. Anoche tuve que ver el himno del Sevilla, bueno, Sevilla, porque es mucho. Es verdad que se ha grabado, ¿eh? Se ha grabado en la piel y a fuego en todos los sevillistas, pero al principio yo recuerdo que hubo críticas porque sí, porque era un grupo moderno, entonces como el arrebato tal, sí. y al fin no acabo de encajar en algún sector de la afición. Esto es escucharlo, y en cuanto más lo escuché, yo anoche como lo escuché varias veces, entre que lo oí, lo grabé, lo pasé tal, y anoche estaba durmiendo y me estaba dando vueltas, o sea que al final igual que yo, yo llevo dándole vueltas, yo también me he levantado con el himno, o sea que todavía no te habías quedado con el estribillo. No, pero tampoco había hecho mucho esfuerzo para quedarme. Tampoco es mi interés. Venga, vamos. Pues nos quedamos con el estribillo. Gracias, Paco. A ti, Ros. Un siglo blanco y verde. Luchamos a los...

Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrús Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelx.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Y después de la información del tráfico, vamos con la información del mundo y del país. Vamos a asomarnos a las principales portadas de algunos de los diarios nacionales. Hoy todos recogen la negociación presupuestaria, el debate que, y las negociaciones que el Gobierno está llevando a cabo con sus apoyos para sacar adelante sus cuentas de 2023. También recogen la derrota de Argentina en el Mundial. Y el cara a cara de ayer de Sánchez y Feijóo en el Senado. Y por supuesto la desaparición de una de las voces de la música iberoamericana más destacadas. La muerte del cantautor cubano Pablo Milanés. Su fotografía viene hoy en portada en el diario El País diciendo figura de la canción cubana y universal. Así titulan a este cantante que nos ha dejado. En cuanto al presupuesto, El País dice Sánchez amarra el presupuesto con sus socios y el aval de la Unión Europea. El Gobierno pacta con Esquerra Republicana de Cataluña un fondo a la Generalitat para infraestructuras. Con Bildu acuerda la prórroga de los límites a la revisión de alquileres. Bruselas pide a España que las medidas anticrisis se centren en los vulnerables. Y los periódicos como ABC, El Mundo y La Razón, pues dicen las compensaciones que ha tenido que entregar a sus apoyos el presidente Sánchez para sacar adelante sus cuentas. Dice, Bildu logra de Sánchez que saque a la Guardia Civil de Navarra. La Moncloa cede a la exigencia del independentismo vasco a cambio de su apoyo a los presupuestos. La Benemérita dejará las competencias de tráfico y seguridad el próximo 31 de marzo. Esa misma noticia la recoge El Mundo diciendo Moncloa cede ante Bildu y va a retirar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Y también lo recoge La Razón en portada. El Gobierno cede ante Bildu a costa de la Guardia Civil. El Ejecutivo ata sus últimos presupuestos para entregar las competencias de tráfico en Navarra a los abertzales y desata el rechazo de todo el bloque de la derecha, de colectivos de la Benemérita e incluso del PNV. Es así como reflejan los diarios nacionales las negociaciones presupuestarias y en cuanto al choque o al cruce de acusaciones ayer en ese cara a cara en el Senado de los dos líderes del PP y PSOE, El País dice Feijóo, entre comillas, tiene el gobierno en llamas. Sánchez, entre comillados, su frase, es un líder sin autonomía. El Mundo dice que Feijóo al choque con Sánchez. El gobierno está en llamas. La misma afirmación que destaca El País. El líder de la oposición le acusa de arrastrar a la nación para saciar su ansia de poder. El presidente deja sin respuesta la crisis de la ley del sí es sí, la sedición o la malversación. Esto es en cuanto al cara a cara en el Senado, Feijóo Sánchez. El diario El País también trae en cuanto a la ley del solo sí es sí, que la ministra de Justicia se distancia de esa ley de Montoro y de Montero. Y de la crisis de la guerra en Ucrania, El País titula Ucrania evacúa a Jersón ante la falta de luz y agua y el riesgo de ataque ruso. El diario ABC en portada trae que el gobierno riega con 1 millón de euros la agencia de un exdiputado del PSOE, Iris Press, con una facturación media anual de 200.000 euros y que solo contrata con instituciones socialistas, ha recibido 5 adjudicaciones públicas en 6 meses. El Mundo además nos trae que Moncloa, que Calviño precipita un acuerdo hipotecario de mínimos para contentar a Podemos. Malestar en la banca por la premura para pactar. Y La Razón nos dice que Guinda denuncia irregularidades en las elecciones para presidir la COE. critica su veto, la opacidad de la mesa y problemas de aforo. Y también el diario La Razón trae en portada la derrota de Argentina y el adiós a Pablo Milanés, cantautor de leyenda y poeta sin bibliografía. Estos son algunos de los titulares que nos traen las portadas de este 23 de noviembre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Navidad en Elche se encenderá no solo con la inauguración del alumbrado navideño y del Belén monumental de la Glorieta, también contribuirá a ello el pregón de la Asociación de Belenistas de Elche. Ayer se presentó la revista Pandereta y a la pregonera de este año en el Salón de Plenos. Será una mujer, la presidenta de la Asociación de Informadores, Mariate Bolívar, la encargada de pregonar la Navidad el próximo 5 de diciembre y de inaugurar el Belén monumental que la Asociación está montando durante este mes en su lugar tradicional, la Glorieta. El Belén regresa a ese emplazamiento después de estar 2 años montándose en el Lord del Chocolater. Muy buenos días, Mariate. Muy buenos días, Ros. Bueno, presidenta, la presidenta de los periodistas de Elche, de la Asociación de Informadores, ¿qué es para ti, qué ha supuesto para ti este nombramiento de ser pregonera? Bueno, pues imagínate, para mí es desde luego un honor y también es una gran responsabilidad. La verdad que cuando me lo comentaron, pues me dio un poquito de vértigo, pero es de agradecer, yo pienso que es de agradecer que una asociación como la Asociación de Belenistas de Elche, con tanto arraigo y tanta presencia en nuestra ciudad, se acuerde cada año de los periodistas, ¿no? Y ponga en valor nuestro trabajo de informar a la ciudadanía y sobre todo nos conceda ese protagonismo, ¿no?, en uno de sus actos estrella del año, que es este pregón. Pues Mariate, a ti no va a resultar difícil porque llevas muchos años trabajando en esta ciudad, habrás hecho un montón de reportajes del trabajo de los belenistas de Elche. Son unos apasionados y yo creo que ya te acogen, en el momento en que te nombra pregonera, te acogen como si fueras más un miembro más de la familia de belenistas. Supongo que ese espíritu de ellos que ha impregnado en quienes hacemos las noticias día a día, te ayudará a realizar el pregón, porque está ahí, cerquita, a la vuelta de la esquina. ¿Qué mensaje es el que vas a transmitir en tu pregón? Bueno, la verdad es lo que tú dices, ¿no?, que yo conocía su labor, ¿no?, por todos los años que he estado trabajando en el periódico. Hemos hecho, tanto yo como el resto de compañeros y compañeras de los medios, hemos hecho un montón de reportajes. Pero fíjate que cuando conoces tan de cerca el proceso, cuando estás dentro, en primera persona, te sorprende muchísimo. Yo es que no esperaba tanta dedicación, tanto mimo que le ponen a cada cosa, a cada detalle, por pequeño que sea, todo cuenta. Y la verdad que es lo que tú decías, ¿no?, que te acogen como si fueras una más de la familia y me siento muy querida, la verdad, por la asociación y es mutuo. Sí que me ayuda esto para el pregón, ya, bueno, lo tengo ya casi preparado y poco puedo adelantar, ¿no?, pero bueno, mi intención sí que es, a través de mis palabras, pues abrir esa cajita de recuerdos infantiles que tenemos ahí todos muy guardada, muy dentro, y transmitir un mensaje de alegría, de esperanza, de ilusión, no sé, especialmente en estas Navidades que vamos a recuperar la normalidad después de 2 años de tanta incertidumbre, de tan contenidos en emociones, de tanto miedo. Y tenemos, yo creo que ya, ganas de compartir momentos y de abrazarnos, de vivir las Navidades como siempre las hemos vivido, ¿no? Uh-huh. Y un poco va a ser este mensaje y, por supuesto, destacar la labor tan increíble que hace la Asociación de Belenistas. Y además te ha tocado un año en el que acabas de decir que se recuperan ilusiones y se recupera ese emplazamiento tradicional, el de la Glorieta. Y por lo que has comentado, dices que has estado muy cerca de ellos, viendo el mimo y el esmero que ponen en cada pieza. ¿Eso significa que conoces un poco del Belén monumental que se está preparando en secreto ahí en el Belén de la, en la Glorieta, no? Mariate, ¿me puedes decir si te ha fascinado ese trabajo? Sí, de verdad que, ya te digo, no pensaba que... Sí que sabía de todo el trabajo que lleva y todo, pero no me imaginaba las horas que dedican, cómo utilizan todos los materiales que tienen a su alcance, la dedicación, las horas, la ilusión que le ponen a todo, y luego, desde luego, las creaciones son increíbles, porque de verdad que lleva muchísimo trabajo, y sé que el Belén va a sorprender a niños y a mayores. Es precioso. Bueno, pues te encargarás de inaugurarlo este año, el Belén. La Asociación de Belenistas lleva décadas trabajando en ello. Tenemos un museo de la Casa del Belén. ¿Qué opinas del trabajo de estos belenistas? Y sobre todo de la respuesta del ayuntamiento a la hora de colocarle el Museo del Belén y también a la hora de apoyarles en todas sus peticiones para reconocer el belenismo como patrimonio de la humanidad. Pues sí, la verdad que yo creo que es un reconocimiento que se merecen, por supuesto que sí. Este año, bueno, a principios de año, como sabéis, el belenismo se declaró como manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, todos los belenes del país, y yo creo que para Elche, igual como para el resto, pero sobre todo para Elche, es un espaldarazo un poco a la labor que llevan a cabo ellos con tanta ilusión y perfección, ¿no? Yo creo que hay que apoyar a las asociaciones que desde luego intentan mantener vivas tradiciones como esta, ¿no? 35 años creo que llevan ellos, y reconocer también este valor del belenismo como parte de la cultura ilicitana es muy importante, pues a través de lo que tú has dicho, ¿no? Del museo, de los cursos de belenismo, de todas las iniciativas que llevan a cabo. Para la Asociación de Belenistas podría ser un regalo que se declarara patrimonio, finalmente de patrimonio internacional, ¿no? Patrimonio de la UNESCO, pero es que para todos los ilicitanos el regalo es el que nos hacen ellos cada Navidad con sus belenes, desde luego. Y ya que, ya estamos terminando, Mariate, ya que vas a abrir esa caja, como todos los pregoneros, esa caja de recuerdos de las Navidades en tu infancia, dinos, ¿tu infancia es ilicitana? ¿Eres de aquí de Elche? ¿Tus Navidades cuando eras pequeña, cómo las recuerdas con tu familia? ¿Era de Elche? Pues mira, mi madre es de Elche, pero mi padre es de Granada, con lo cual las Navidades las pasábamos un poco entre Elche y Granada. De todas formas, cuando era pequeña tampoco vivía en Elche, con lo cual, las hemos vivido en muchos sitios. Era una ilusión también ir a Granada en las Navidades, porque allí vivía mi familia paterna y a nosotros, pues cuando íbamos, claro, ir a una gran capital, pues siempre te sorprendía, ¿no? Incluso muchas Navidades allí nevaba, porque entonces nevaba allí. Con lo cual, para nosotros era toda una aventura. Yo, mi infancia, la verdad que la recuerdo, las Navidades muy, muy felices. Nosotros somos 5 hermanos, o sea que cuando llegaba la Navidad inventábamos hasta pues el Belén viviente, nos poníamos ahí para la foto, disfrutábamos un montón poniendo las figuritas, creando el Belén. Ya te digo, era una época muy feliz, muy feliz. Y donde hay niños hay Navidad, o sea que lo pasábamos muy bien. Qué felicidad tener y qué suerte, Mariate, celebrar la Navidad, esas Navidades blancas con la nieve. Aquí no, aquí apenas ha nevado. Pero tú tienes hijos y tus hijos sí que han celebrado la Navidad en Elche. ¿Sois más de Belén, de árbol? Pues mira, un poco de todo. Los mayores, bueno, ya se les ha pasado un poco la época, pero disfrutan muchísimo, porque con mi hija pequeña, que ya ella cuando empieza la vuelta al cole, ya empieza a organizar la Navidad. Entonces, durante todos estos meses vamos haciendo acopio de cosas para celebrar la Navidad, y tanto de árbol como de Belén, por supuesto, y de Reyes Magos, sí. Muchísimo. todavía estamos un pelín lejos del 5 de diciembre de iniciar estas fiestas navideñas que son tan entrañables, pero como te tenemos a ti como pregonera, una palabra para definir la Navidad o el sentimiento del espíritu navideño. Pues yo diría paz. Pues con eso nos quedamos. Gracias y suerte. Muchas gracias, Ros. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este miércoles 23 de noviembre. Por delante tendremos un día en el que va a continuar el viento moderado de componente oeste, con rachas que pueden alcanzar los 50 kilómetros hora. Las temperaturas vuelven a subir, ahora tenemos 19,6 grados y alcanzaremos una máxima de 24 según la previsión de Vicente Bordonado. Y lo que estamos escuchando es el nuevo himno del Elche Club de Fútbol para conmemorar su centenario. Se presentó anoche en el centro de congresos durante la gala del centenario del Elche Club de Fútbol. La banda ilicitana Diagnóstico Binario es la encargada de realizar este himno en el que pues escuchamos palabras como orgullo, el campo de Altavix, 100 años, Palmeral y Dama, Plaza de Baix, Estadio Martínez Valero, honor y pasión. El misterio nuestras palabras, una única opción. Es algo larga para que se pueda cantar a coro. Pero está este estribillo, todos somos Elche, un siglo blanco y verde, luchamos a lo Elche, que puede repetirse en varias ocasiones y que es fácil de recordar, pero veremos si a la afición le quedan ganas de corearla cuando se retomen los partidos tras el Mundial y el nuevo entrenador, Pablo Machín, pueda hacer ese milagro que se espera, resucitar un equipo que está en puestos de descenso. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y comenzamos nuestro relato informativo contándoles lo que ocurrió ayer en Madrid. Una nutrida delegación ilicitana con el presidente de la Generalitat, que también se desplazó, presentaron la candidatura de Elche a sede de la Agencia Española Espacial. Nuestra compañera Marga García nos resume cómo fue esta noticia. Buenos días, Marga. Buenos días, Ros. Una amplia delegación ilicitana arropó ayer en Madrid la presentación de la candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. También estuvo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien aseguró que esta ciudad dispone del ecosistema científico, las infraestructuras y el tejido empresarial idóneo para establecer la agencia que dijo orientará y dirigirá las estrategias y actividades en el ámbito del espacio. Además, señaló el factor humano, el rigor empresarial y la unidad política y social como motores de la propuesta. Por su parte, el alcalde señaló que la candidatura de Elche es sólida, solvente, rigurosa y bien elaborada, y esta sería la ubicación más idónea para la agencia. Entre los puntos fuertes, destacó el hecho de contar con un edificio singular, vanguardista y sostenible, ubicado en Elche Parque Empresarial, además magníficamente comunicado

séptimo escalón, el ejército del aire en el intercambiador. Qué manía brava tienes de pararme el corazón, de llegarme así de hondo y colarte en mi colchón. Ya estoy tirada en el portal número 3, a lo del Carrefour Express, cerca de Lavapiés. Me he comprado unas Converse y no llego a fin de mes. Busco camello agradable que me quite algo el estrés. Y esta noche dormiré en Malasaña o con algo de suerte acabo en la Sangui Casa. Y hay fiesta en el Lucy, amor en calle La Palma. No tengo un duro chico, pero así que bien se pasa. Estoy sentada en el séptimo escalón del ejército del aire en el intercambiador. Y hace mucho calor y no llevo sujetado. Doy más el canto que el pelo verde de Charlotte. Estoy tirada en el portal número 3, al lado del Carrefour Express, cerca de Lavapiés. Tienes que creer siempre en lo que haces, no lo ves. ¿A qué hacemos el capullo? No nos da la timidez. Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pasan 21 minutos de las 9 de la mañana y ya estamos preparados para analizar muchas de las noticias que están formando parte de la actualidad local en este mes de noviembre de 2022. Y para ello contamos con nuestros colaboradores habituales, los periodistas Sacramento Alvear. Buenos días, Sacramento. Hola, buenos días. Y Gaspar Macià. Buen día, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Bien, pues la primera pregunta que os planteo, hemos empezado hoy el relato informativo, como también ayer en el informativo Telenit, con esa candidatura de Elche a sede de la Agencia Espacial Española. ¿Era necesario desplazarse hasta Madrid para hacer lo mismo que se hizo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento? Sacramento. Hombre, a mí me pareció mucha gente, excesiva la cantidad de gente procedente del ayuntamiento concretamente. Otra cosa es que se hubiera convocado, pues eso, pues a grupos, a empresas, a políticos, a países, a ciudades como Toulouse, que está teniendo un amplio respaldo con la candidatura de Elche. Mandó una carta. Mandó una carta al alcalde diciéndole que, en fin, que a muerte con ellos allí, con la zona espacial que ellos tienen allí y más la zona espacial que va a haber aquí, ya que son ciudades hermanadas. Pero bueno, yo creo que ha sido un despliegue de concejales. A mi parecer excesivo, porque no todos los que estuvieron allí tienen ninguna vinculación con este hecho ni con el futuro que va a representar en esa zona concreta del espacio del término municipal de Elche. Pero en cualquier caso, bueno, bienvenido sea si hay resultado positivo, que esa es otra que está todavía por ver. Claro, es que el impacto en la capital de estas acciones pues es más bien limitado, aunque hoy en día pues bueno, se disponen de medios diversos a través de diarios digitales y, en fin, hay mucha más cobertura que en circunstancias normales con solo los diarios, la radio, las televisiones nacionales. En cualquier caso, es un acto que está bien organizarlo porque, bueno, fueron representantes de empresas importantes y eso yo creo que es lo más significativo. Hubo también, bueno, aparte de los que fueron aquí de los ilicitanos de aquí, pues bueno, ilicitanos que viven en Madrid, como Vicente Molina Foch o María Ángeles Sánchez, entre otros que estuvieron allí apoyando. Pero bueno, en cualquier caso, eso es meramente anecdótico, porque lo que importaba es que el proyecto de Che cuajara y del ministerio, pues parece ser que no fue nadie, porque entre otras cosas me imagino que tampoco querrán implicarse directamente en presentaciones de las 20 ciudades que optan a la Agencia Espacial Española, ¿no? Pero bueno, el acto, pues bien, está bien para darnos a conocer. Ya fue un acto, también tuvo mucha repercusión cuando se presentó el cohete de con la empresa PLD, que va a ser una de las bazas fundamentales que tenga la ciudad, junto con la otra empresa que trabaja también en el sector aeroespacial del parque empresarial, que es EMSIS. Y entonces, pues bueno, hay que ir haciendo, porque, pero bueno, al final la decisión, ya lo comentamos aquí en alguna ocasión, la decisión es meramente política, y el gobierno no creo que decida en base a los criterios, estrictamente los criterios que establece. Está claro que si Almadén pide, o un pueblo de Soria pide, una agencia espacial europea y no tiene lo que tiene Elche, de un aeropuerto internacional cuarto de España, tiene dos conexiones de AVE, tiene un edificio recién hecho disponible y tal, pues lógicamente por criterios se eliminarían muchas. A lo mejor Sevilla sería una firme candidata porque ya tiene allí un sector aeroespacial en desarrollo. Pero bueno, está claro que al final el gobierno puede decir, bueno, pues mira, a Fresnedillos de la Sierra de Soria, que es una ciudad, es un sitio absolutamente, en fin, olvidado. Para repoblar Castilla, para repoblar, ¿no? Para repoblar Castilla, claro, vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla allí. Entonces, pues claro. Ahora, yo creo que también en eso pesará bastante los votos disponibles, ¿no? Entonces, claro, el Che pues tendrá a lo mejor más votos que toda Soria junta, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también son criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que no sé es de dónde salió la mayoría de la delegación ilicitana, si de la estación de Matola o de la estación de Alicante, en AVE. Lo que sí sabemos es que casi todos se trasladaron en AVE, y sabemos ya, una certeza es que la estación destino es Chamartín, algo que esta semana ha criticado el senador de Compromís, Carles Muller, que dice que el gobierno de Sánchez va a seguir manteniendo Chamartín como estación de destino para los trenes de alta velocidad de esta provincia, de Valencia y de Castellón también. Yo, de todas formas, sigo sin saber cuál es el planteamiento, por qué el cambio de estación. No lo han explicado. Sí, por las conexiones que ahora, pues parece que van, claro, han entrado en vigor nuevas líneas, sí. Nuevas líneas de bajo coste, y Atocha no da suficiente. Entonces han construido un túnel de conexión, un nuevo túnel de conexión de las dos estaciones, y que, pues bueno, pues permite ya una desatascar Atocha en beneficio de Chamartín. Entonces, claro, los que... Chamartín tampoco es que estuviera tan liberado, ¿no?, de horarios, ¿eh? O sea, es que, sí, volvemos a hablar de siempre, Chamartín con todo el norte tiene el mismo problema, claro, que Atocha con el este y con el sur. Claro, o sea, pero por eso digo que, bueno, estamos aquí dándole vuelta a una estación que, claro, dices, es que ahora para llegar al centro de Madrid harán falta de ir 15 minutos, bueno, se prolonga 10 minutos más, creo. Sí, está a 8 kilómetros, dicen, más alejada, al, claro, norte de Madrid. Pero bueno, habrá gente, y eso lo hemos hablado aquí también, habrá gente que le interese más ir a Chamartín por cuestión de negocio o cuestión de lo que sea. Quiero decir que no todo el mundo va a ver el Museo del Prado a pie de estación y el Reina Sofía, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que, o el Thyssen. Entonces, bueno, pues sí, pero se prolonga más. Pero claro, es que estamos ahora aquí con 10 minutos más, 10 minutos menos, parece que es que tenga que ser supersónico toda hora, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que... No, yo recuerdo cuando iba a Madrid a estudiar en el Expreso, que era toda la noche, te tirabas 12 horas casi en el Expreso para llegar a Madrid, o sea que una paradita en Alcázar de San Juan para desayunar un poco y luego seguir, ¿no? Yo iba a estudiar a Barcelona con el Granaíno y lo cogí aquí a las 12 de la noche y llegaba allí a las 11 de la mañana o así, sí. Quiero decir. Entonces, pues iba, cuando podía dormir, que la mayoría de las veces dormía poco, disfrutando del paisaje de las estaciones. Hombre, esta estación, esta otra, esta tal. Quiero decir que, bueno, la velocidad parece que sea algo lo que no le importa, ¿no? Entonces, entiendo que haya gente que le quede mejor ir a Chamartín y otro era Atocha. Entonces, pues bueno. Yo creo que la pregunta de Rosa, además, de si se ha cogido el tren en la estación de Elche o la de Alicante, es una maldad de ella directamente. Sí. No, es que yo normalmente lo cojo en Alicante. Aquí para llegar pronto a Madrid, desde luego, la de Elche es perfecta, porque no sé a qué hora sale, a las 6 o... Y para aparcar y para todo. Si hay aparcamiento libre, es un lujo, hombre, la estación de Elche. Ya se ha anunciado que creo que decían que en diciembre entraba en funcionamiento la estación de Murcia ya. Eso Ojalá. Decía, sí, eso decía. Entonces, sí. Claro, se ha retrasado 3 o 4 años por el sí. tema del soterramiento que no estaba previsto y que entonces ya los trenes cogerán una... O sea, habrá una, más ritmo, ¿no? Y habrá alguno incluso directo que no pase por Alicante. Pues bueno, vamos a ir ampliando esto. Estamos en una época incierta, estamos en una época que venimos de una pandemia, que se ha retrasado todo. Y sobre todo, pues bueno, tenemos una estación de Alicante que para muchos es más operativa que la nuestra, aparte de las frecuencias. ¿No? Bueno, y para los periodistas era suculento lo de ayer, y con esto ya terminamos, porque en esa delegación ilicitana por primera vez se habían juntado, después de haber iniciado la batalla judicial, la Universidad Miguel Hernández, el rector con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ambos estuvieron en ese mismo acto. No sé lo que se dijeron, no sé si hubo momentos para conversar sobre la polémica de la implantación del grado de medicina. Lo que sí sabemos es lo que nos contó el rector a nosotros, a Teleelch. Le preguntamos qué tal va esa batalla judicial y dijo que sí, que el contencioso administrativo se ha iniciado presentando un aviso ante los juzgados para iniciar el expediente, que ahora están a la espera, la universidad, de recibir del TSJ la información, el expediente, los informes que avalan la decisión del gobierno valenciano de implantar el grado de medicina. ¿Pensáis que los juzgados van a ser la única oportunidad que tiene esta universidad, la de Elche, de paralizar la implantación de ese grado de medicina, de esa segunda facultad en esta provincia de medicina? Pues parece que sí, ¿no? Porque si a nivel político y a nivel académico cada uno tira para un lado, pues solamente va a quedar recurrir a los juzgados para saber qué es lo que ocurre, ¿no? En cualquier caso, esto, yo no sé si realmente necesitamos más profesionales de medicina, o los necesitamos mejor pagados, o los necesitamos mejor colocados, o no sé exactamente cuál es la situación. Pero en cualquier caso, lo que sí que suena un poco es a vendetta, ¿no? Es decir, una venganza de la Universidad de Alicante por la puesta en marcha de la Universidad de Elche, a la que se asignó, segregándola de Alicante, la Universidad de Medicina. Con lo cual, bueno, aquello lo hizo un partido del Partido Popular, Eduardo Zaplana, que estuvimos creo que todos en todas las inauguraciones de todas las primeras piedras que hubo que poner ahí, tantas primeras piedras, y ahora pues otro gobierno socialista ha decidido corregir esa situación, independientemente de la parte médica, la parte profesional exactamente, sobre todo para los MIR y cosas de estas, ¿cómo se va a hacer? Porque claro, los hospitales de Alicante ya han dicho que con la la Universidad de Alicante, ellos forman MIR, o sea, ellos dejan, no sé, hay aquí, ya estamos empezando en una guerra de guerrillas que trasciende incluso la decisión definitiva de si medicina en Alicante sí o no, ¿no? Claro, es que no se tienen en cuenta criterios técnicos, quiero decir, los colegios de médicos ya se han pronunciado diciendo que no hace falta una segunda. Todo el mundo dice que lo que hace falta es reestructurar la sanidad española, claro. Hay que hacerlo de otra forma, esto no puede seguir así. No, claro, entonces, lo que hace mucha falta son invertir en los hospitales para que haya más plazas MIR, más claro, plazas de médico de residentes. El problema es que el sistema está mal y se ha dicho que los MIR es un tapón ahí, que no hay forma de, muchos médicos no pueden acceder. Y sobre todo que luego el problema viene cuando acaban la especialidad. que vamos, si tienes que ponerte a trabajar después de 8 años o no sé cuántos de carrera, más el MIR. Son 11 años, prácticamente son 11 años. Y te van a dar 1.200 euros, pues dices, vamos a ver, si me dan en Alemania 3.000 y pico, me dan en cualquier sitio fuera, pero vamos a ver, ¿yo qué hago aquí? Me voy pitando. Entonces ese es el problema. El problema es que está mal estructurado y lo estamos viendo en los conflictos que hay de médicos, no solo en Madrid, que también es un conflicto político de gestión, sino en otras comunidades, incluida aquí la nuestra, que tampoco es que aquí los médicos, en fin, estén... No, que lo pregunten a Torrevieja a ver qué es lo que pasa, a ver cómo está la situación. Porque, vamos, está todo el mundo, cada día hay una noticia rara con la reversión. La reversión famosa que iba a solucionar todos los problemas de esos... de esas empresas privadas que solo quieren ganar dinero a puertas, ¿no? Sí, que, sí, decir, sí. Que al final se demuestra que la gestión pública es muy deficiente y que tiene muchas cosas que mejorar. Igual que la gestión privada, pues también tiene sus historias, pero bueno, ahí no engañan a nadie, van a sacar dinero, pero bueno, que tienen que cumplir con sus... con lo que tienen que... el servicio que tienen que prestar, que muchas veces, como se ha demostrado en Torrevieja, son más eficientes, entonces pues bueno. Pero bueno, que esto es una cuestión del sistema sanitario en general. Entonces el sistema MIR, luego las prácticas, ¿dónde van a hacer prácticas esos alumnos nuevos que entren en medicina? Entonces claro, al final vamos a tener que vamos a formar una cantidad de médicos, tremenda de aquí a 8 o 10 años para que estén en el... Entonces no harán falta. El problema es que hacen falta médicos ahora que en periodo de 5 años se van a jubilar. 280.000 280.000 plazas de médicos necesitan dentro de 10 años. Claro. Y no estarán formados estos que salgan de Alicante, ¿no? Entonces, claro, al final es ahora, porque no se ha planificado bien todas las jubilaciones que hay de médicos que no va a haber para atraer, porque atraer a alguien que está en el extranjero cobrando tres veces más que aquí y venirse aquí a un contrato que no se sabe muy bien. No, el otro día en un programa de televisión en La Sexta creo que conectaron con un médico, un cirujano en Alemania, y el cirujano le decía al presentador, en el quirófano, los que estamos, el único que no habla español es el paciente. Todos los demás, el internista, el del anestesista, claro, todo el mundo hablamos español. Claro, porque es que, claro, se han ido. Es que aquí en España... En Inglaterra, las enfermeras y los enfermeros están sobrevalorados por el trabajo que hacen y tal. Y claro, aquí parece que nos faltan, pero se tienen que ir. Hay una formación en medicina muy buena, de las mejores de Europa. Entonces, claro, estamos formando profesionales para el resto de Europa. Entonces, estamos pagando entre todos la formación de profesionales de este campo y de otros muchos que se van fuera porque no se han actualizado las condiciones de trabajo. Son dificilísimas. Y los sueldos, claro, porque si tú dices tienes que atender a 50 pacientes en medicina, en atención primaria, tienes que atender a 50 pacientes aquí al día y se te van a ir más allá de las 3 de la tarde, que es cuando acaba tu jornada. O tienes que luego que estar pendiente por la tarde o cualquier cosa. Pero vamos, te vamos a compensar económicamente con tal. Pues bien, pues eso es una cosa. Pero decir, no, te vas a quedar con tu sueldo y que encima sabes que a 600 o 700 kilómetros de aquí te van a pagar el triple. Sabemos que esto es un mal endémico, dejamos que se escapen, que se fuguen los talentos. La historia habla por sí sola, con el exilio después de la guerra civil o con estas planificaciones, con la crisis y con la poca inversión que se está realizando en la investigación en las universidades en este país. Y hay otro mal endémico que parece que, más bien mal, no endémico, que está castigando al gobierno de Pedro Sánchez, y son las nuevas leyes que están saliendo. Estamos viendo cómo se está aplicando con mucha polémica la ley de Montero, la de el solo sí es sí, y estamos también viendo cómo en Elche puede repercutir otra ley, la ley de memoria democrática, que la Consellería ya ha dado de plazo un mes al Ayuntamiento para que retire símbolos franquistas. Nos dice que si no se retiran pueden actuar de oficio la cruz del Paseo de Germanías y la supresión de 123 calles de Carrús. El PSOE ha dicho que por las calles no pasa, no las va a cambiar, y que la Consellería de Calidad Democrática no va a imponerle el tiempo para retirar la cruz, que sí, saldrá, pero cuando toque. Compromís dice que sí se pueden cambiar las calles, que son calles que hacen referencia, son vestigios franquistas y que pueden cambiarse, y de hecho ya presentó ayer una lista con nombres alternativos, con nombres de personas, hombres y mujeres que han sido premiados en los últimos años precisamente por el gobierno que está en estos momentos al frente del ayuntamiento. Bien, pues ¿y el PP qué dice? Pues ayer nos contó la historia de algunos de los que dan nombre al callejero de Carrús, sacerdotes que fueron fusilados simplemente por llevar sotana en el 36. Bien, pues la polémica está servida en Elche. ¿Qué creéis vosotros? ¿Cómo se está gestionando este asunto desde el equipo de gobierno? Sobre todo después de escuchar al Partido Popular en otra rueda de prensa diciendo que el alcalde es el que escribió el catálogo para retirar esas calles, que ahora dice que no hay que retirar. ¿Cómo creéis vosotros que se ha gestionado desde el equipo de gobierno este asunto de calidad o de cumplimiento de la ley de memoria democrática? El alcalde empieza a ser mi líder carismático. Es un poderío, es la primera vez en 8 años que el alcalde dice no a algo que viene de Valencia. Y nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemitas si esto se hubiera repetido bastante tiempo antes, ¿no? Tan que no, cuando además, por lo visto, el catálogo lo habían hecho ellos, pero bueno, de las calles lo habían hecho, no sé. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Yo que soy mayor, Gaspar también, en fin, ya empezamos todos a ser mayores, todos procedemos de un régimen franquista, es decir, vamos a tener una implicación u otra en el colegio, con el maestro que era un facha, con el cura que era otro facha, con el sanitario que era otro facha, y con todo el mundo era facha, y ahora todos son fachas, incluso los que no lo son. Si no comulgas con las verdades del gobierno, eres facha. Y bueno, pues ya está, a partir de aquí todos somos fachas, viva la Virgen. Pero en este caso concreto, yo creo que el alcalde lleva razón. O sea, recuerdo que las autonomías se pusieron en marcha por aquello de diversificar las potestades del Estado y que cada autonomía supiera más de sus cosas de sus sitios para poder gestionar mejor las cosas del sitio. Pero hemos caído en la inversa. Ahora, ¿quién nos manda? ¿Quién nos ordena? ¿Quién nos obliga? Una cosa tras otra, y bueno, aquí vamos a ver de fachadas de progresos, o vamos a ver de playas, o, en fin, estamos en las mismas siempre. Quien nos obliga a hacer cosas es la autonomía. Y bueno, ya era hora de decir que no a algunas cosas, ¿no? O decir, que no es decir que no, es decir, no, yo lo haré cuando llegue el momento, que ni siquiera han dicho que no. Pero bueno, ya no es en este mes, usted tiene que hacer esto, por orden y mando. Oiga, es una equivocación gravísima desde el punto de vista de la Generalitat, y es una decisión, yo creo que acertada, por el alcalde. Independientemente de que ahora habrá que empezar a buscar la biografía de cada uno de los 124 para ver si sí, si no, si lo mataron, si no, si fue bueno, si fue malo, en una época que no era la misma que estamos teniendo ahora. Era otra cosa distinta. Entonces, claro, juzgar con lo de ahora, las cosas de antes, eso es complicado. Entonces, bueno, pero en fin, que ya te digo, Carlos González, acá empieza a ser mi favorito ya, en este momento. Lo de la Cruz de Germanía, lo de, de los caídos, que claro, aquello sigue siendo para muchos el pase de los caídos. Claro. Que por cierto, hay un artículo que publiqué el domingo respecto a esto. Buenísimo, lo recomiendo en el diario Información. Recordaba que una cosa que me contó Miguel Ors, que en principio cuando empezó a construirse Carrús, iban a llamarlo el barrio de los caídos, porque eran las calles estas. Que bueno, en realidad caídos son caídos en la guerra, se decían. Pero claro, aquí en Carrús, en las 123 famosas calles esas, la mayoría no eran caídos, porque yo creo recordar que en la guerra civil en Elche hubo en el frente o así 100 muertos o algo así, se llegó a 100 y algo. Claro, si se repasa en el país el libro que escribió Miguel Ors, magnífico también, Elche, Ciudad en Guerra, está bien en la lista de todos los nombres de estos y lo que eran. Entonces, claro, encuentras, pues generalmente son gente profesor, eran maestros, era uno el boticario, era el otro un notario, tal, cuyo delito fue estar adscrito a un partido de derechas, simple y llanamente. Claro. Y en eso el alcalde pues tiene razón. Quiero decir, hubo gente que simplemente le tenía ojeriza el señor del Partido Comunista o no sé dónde, y iban a su casa, se lo llevaban y le pegaban dos tiros en la carretera de Aspe. Y eso fue lo que pasó en Elche durante la Guerra Civil. Sí, pero esa parte no se contempla. Solamente se contempla la parte que luego, de que usted era... Claro. Oiga, yo era... Entonces, había cuatro o cinco partidos de derecha en aquel momento. Sí, son personas de una ideología de derecha, pero que, bueno, aparte de ser que fuesen mejor o peor empresario y que se tuviesen una actitud... Pues o el boticario, o el médico, claro, el secretario del ayuntamiento, claro, era gente que... Eran unos católicos practicantes y tal, y en aquella época sobre todo Elche. Católicos, porque hay una ama de casa, también por simplemente ser católica. Quiero decir que eran unas barbaridades tremendas y terroríficas el que te viniesen una patrulla de gente que sin ningún tipo de autoridad, ningún tipo tal, o que fuesen a la cárcel del Palacio de Altamira, a decir, hoy nos llevamos a este y este, y a la carretera de Aspe o al cementerio a pegarles dos tiros. Eso hay que reconocer que estuvo así. Eso no eran franquistas, porque entre otras cosas el régimen franquista no existía aún. No existía. Hubo que esperar a terminar la guerra para empezar con el entonces que vino el franquismo y entonces la represión fue tremenda también. Las tropelías que se cometieron con juicios sumarísimos de gente y tal, y los fusilamientos fueron... Es decir, aquí en Elche hubo una compensación porque estuvo hasta el último momento como zona republicana. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de sentarse a analizar exactamente. Hubo gente que murió en la guerra, en el frente, en el bando nacional, como a todos les tocaron el bando republicano, porque se iba ni uno... Ni siquiera sabían a quién por quién peleaban. Claro, iban simplemente que estaban levantados como la gleba a toda la nación y punto. O iban a uno de allí y luego a lo mejor se pasaban al otro bando. Quiero decir, que hubo la guerra civil era así y hay libros muy buenos que lo explican y que son lecturas recomendables. Pero ahora vamos a sentarnos a la otra parte. Aparte del digamos, la proyección política que hubiesen tenido, que tampoco hubiese sido para que los fusilaran por tener una adscripción política, ni mucho menos. Porque eran otros tiempos, es que no podemos medir la cosa igual que estamos midiendo. Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, ya no es que piden, hay muchos que piden la muerte de gente porque piensa, incluso a veces en sedes parlamentarias, ¿no? Porque piensa contrario que ellos. Pero bueno, lo que está claro es que ahora administrativamente cambiar 123 calles de Carrús es un, vamos, es un disloque. Yo es que no creo que haya alcalde que se, ni siquiera los de Esquerra Unida, si es que tiene algún alcalde, que es la, el partido de la, pero de la consellera, dice que sí se puede. Pero Gaspar, Compromís dice que sí, pues, se, no, puede, poder, que, se puede. Que, se puede, se puede. Empieza que la, de forma progresiva. Sí, tú aceptas la orden de la Generalitat y a cargo del ayuntamiento, a cargo de las broncas con el alcalde, al cargo de todas estas cosas, se puede hacer mañana mismo, si quieres. Empieza y punto. Pero el asunto es decir, oiga, mire usted, no me ordene estas cosas tan a la ligera y no, tan en generalizando. Pero ¿esto qué indica? Porque ¿quién pudo haber escrito esa orden de la Consellería de Calidad Democrática? Rosmari, ¿cómo puede ser que esa orden haya salido de una consellería? ¿Quién ha escrito la ley del sí es sí? Volvemos a la de siempre. Ya, estamos en época preelectoral. Ya, pero entonces, es que yo me imagino a la persona, dicho, a esa nueva consellería que no sé, que esto sea una orden lógica, no lo es. La Consellería de Calidad Democrática. Calidad Democrática está en manos de la coordinadora de Esquerra Unida en el País Valenciano, es decir, el Partido Comunista. Entonces, claro, dicen, vamos a dar un golpe de efecto con el franquismo, que es lo que alienta a sus votantes. Porque aquí no podemos sacar a Franco de donde está, entonces vamos a hacer este golpe de efecto. Claro, entonces, si no lo hubiéramos hecho sacando a Franco. Entonces se encuentran con que dicen, vamos a dar un mes, pero vamos a ver, ¿un mes por qué? ¿Y por qué no seis meses? Es que pasa algo tal. Claro. No, pues bueno, entonces, claro, eso se lo han puesto, vamos, a huevo, como se suele decir al alcalde, pero decir, oiga, mira, a mí no venga usted con ese chorradas. Porque todas las cosas, esto lo tenemos previsto, lo de la cruz, y esto otro no lo vamos a tocar, de momento, a no ser que, bueno, que en un momento determinado se analicen los nombres, y dijo, no, es que este era un sanguinario, este era un violador, porque, entre otras cosas, también Miguel os comentó, dice, ahí se coló algún que otro delincuente que... Sí, delincuente común. Que delincuente común. Había un montón de delincuentes comunes de un montón de cosas. Y tiene una calle, entonces... Pues eso habría que revisarlo. Claro, pero relajado, no en un mes. Claro, claro, claro. Con los historiadores locales que lo hay, diciendo, vamos, esta persona, ¿qué pasa? No, esta persona era un panadero que era de derecha de tal. Porque entonces, no le vendió pan un día a un tío y claro, se lo llevaron. Un día le dijo que eran rojos y tal, y se lo llevaron y le pegaron dos tiros. Bueno, pues esa persona a lo mejor no se merece una calle por el simple hecho de haber muerto ahí, pero bueno, está ahí como pero puede no estar. Se merece retirarla de esa forma. Claro, entonces, pero claro, tampoco hay que sobreactuar el PP, hay que pedir perdón a los familiares de los tal. Bueno, calles se cambian todos los días y se derriban estatuas, como estamos viendo, con los como dice Sacramento, con criterios de hoy en día que no sirven para un personaje de hace 300 años. Bueno, ahora, poner en duda si don Pelayo hizo no sé qué, pero vamos a ver. Esto es en cuanto al Pelayo criminal porque mató a los moros. ¿Estáis de acuerdo que una barbaridad esa orden dada y un acierto por parte del alcalde negarse? No sé hasta qué punto podrá frenar esa orden. Dicen que hay autonomía suficiente, que el ayuntamiento puede decir que no y esas calles aparte, se quedarán. No sé. Pero si es que el ayuntamiento ha dicho que no a las calles, o sea, a revisar lo de las calles y a esperar para hacer lo de la cruz cuando llegue el momento. Vale, tampoco es que haya dicho que no. Lo de la cruz, para cuando llegue el momento. Gaspar, tú eres vecino de allí, del Paseo de Germanías. ¿El Paseo de Germanías puede esperar a que se licite el proyecto? ¿Qué te diré? La remodelación. Como lleva, ¿no? Si ha esperado tantos años, que más da ahora unos meses más o tal. Al final, ¿cómo está? ¿Cómo está el paseo? Pues está, pues ya, pues zona verde ya no queda ninguna, si es que había alguna vez. Está todo, pues ya los juegos infantiles ya hay que mejorarlos. Está toda la zona de paseo, el piso mucho levantado, como levantado, que decir, está roto en muchas zonas. Uh-huh. El sistema de riego no funciona bien. En fin, es un centro, es una zona de mucho uso vecinal, mucho uso. Entonces necesita aquello una reparación. Entonces, seguro habrá gente que le parezca bien que se quite la cruz, otros que no, que está toda la vida ahí. Bueno, pues bien, pero hay cosas que están toda la vida y se retira. Lo que aquí creo que ha fallado es decir, vamos a retirar la cruz y la vamos a llevar, por ejemplo, al cementerio, cosas así. Es que lo diga. Que deberían hacer. Pues ya está. Entonces, claro. Solucionar eso porque aquí, no, es que se va a tirar la cruz. No, vamos a ver, la base es republicana. Entonces se hizo un obelisco ahí para el recuerdo de un general que por una revuelta que hizo, que tuvo un comportamiento supuestamente heroico por según el gobierno de la República o lo que fuera tal. Entonces Cuando llegó la final de la guerra, se puso, se acható un poco el arriba el obelisco este y se puso una cruz de madera en recuerdo de los fallecidos. Luego se hizo la de piedra. Que además se hizo por Santiago Pérez Aracil. Sí, exacto. Que bueno, realmente estamos hablando de patrimonio. No, claro, no bueno, debería. Patrimonio, Valle de los Caídos es patrimonio, sí, claro. Lo que se trata es conservarlo con una, como dicen ahora, resignificación. Pero claro, hay cosas que es difícil resignificar. Pero bueno, por ejemplo, el Alcázar de Toledo, que fue uno de los elementos cumbre del franquismo, la resistencia que hubo y tal, pues van a quitar de allí también algún, no sé si está allí el Milán del Bosco, alguno de estos y tal, que son golpistas, desde luego un militar que se revuelve contra su ciudadano no merece estar en un lugar, en un momento nacional. Bueno, eso son cosas para mí impepinables. Pero lo que está claro es que hay monumentos que tienen una significación y se han hecho. En Italia quedan muchos edificios construidos en la época de Mussolini, no se van a tirar. En Alicante, por cierto, para el artículo este de la información, estuve revisando que no me acordaba que había allí una cruz de los caídos. Uh-huh. Y está justo enfrente de donde estaba, al lado de Maisonave, de lo que era Galerías Preciado en el principio. Pero desprovista de cualquier... Claro, pero allí en el 87 la saleta que empezaron a decir, hay que tirarlo, hay que tal, dijo, no, vamos a poner una placa... Sí, que diga que de todos. Que diga claro. Y ya está. Claro, que es lo que aquí se dijo, pero aquí no se puso. Entonces, al final, le han puesto la placa, pero está en la lista para tirarla. O sea, que no se han salido. En el Paseo de Germanías. No vamos hay tiempo a hacer, para más. Vamos a hacer además el antiaéreo, el refugio antiaéreo. Sí. Vamos a hacerlo para dignificarlo, para tal. Oiga, en Elche no cayó una bomba. Y lo que usted tiene que hacer ahí, tiene que sacar fotografías de cualquier otro lado para poder hacer aquello un museo y a ver cómo lo explica. Porque en realidad... aquí no pasó nada de eso. Bueno, así, pero es que los refugios volvemos a la de siempre. Depende viene como de tú la lo relevancia veas. Local. Por cierto, no hemos hablado del presupuesto. No, es verdad. No hemos hablado del presupuesto ni de lo que nos espera. De esa hoja de declaración de intenciones hablaremos. El gobierno, hablaremos cuando el gobierno. El presupuesto. Dentro de 15 días. Resumen. Cuando la Generalitat nos deje. El presupuesto, el más solidario, el más social, el más avanzado de la época para el equipo de gobierno y lo peor que se puede hacer para la oposición. Irreal, no se van a cumplir. Y virtual. Tal. Pero están hablando ya los políticos ya puestos está, sentados ya en la ya mesa. Lo ha resumido, es lo que han dicho, es lo que han dicho. El mejor presupuesto para la ciudad y... Sí, pero desde el punto de vista, social, con menos dotación. Sí, la que menos de nunca. Al final... El PP presentará 200 enmiendas de cosas que muchas de ellas estarán recogidas ahí. Y el gobierno la rechazará diciendo que ya está eso y que otras no se pueden llevar a cabo porque tal. Bueno, pues ya lo hemos adelantado. Claro, pues muchas gracias, Gaspar. Muchas gracias, Sacramento. Pero el tiempo se terminó. Vale. Nos volvemos otra vez a ver y a escuchar dentro de 15 días aproximadamente. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.